ya sé, ando algo dopado, estoy muy medicado, ando algo enfermo, pero aún así aquí estamos en vivo sin quedarles mal con nuestros invitados a punto de arrancar el programa 131. Yo soy Alan, o mejor conocido como Alarjual, y como pudieron escuchar por acá ya están nuestros invitados, pero antes de pasar con ellos y presentárselos, recordarles la forma de contactarnos para que estén interactuando, estén participando, aportando a los temas de la noche en Twitter. Muy sencillo, nos encuentran como @elpushstart, y en Facebook nos hallan como facebook.com/elpushstart. Por ahí yo estaré filtrando, leyendo sus comentarios, saludos, por supuesto recomendaciones, y bueno, para todos los que nos están escuchando en vivo, por supuesto, es una de las grandes ventajas, queda inmortalizado su comentario aquí en el chat a través de Reset. Y bueno, vámonos con los invitados de esta noche, que por ahí tenemos un invitado sorpresa, pero vamos en orden. Por ahí tenemos a uno de los que considero son de los más grandes fans de Sega, no solo de México, sino del mundo, y que ayuda a fomentar esta bonita cultura del coleccionismo de figuras. Por ahí lo recordarán de anteriores programas, donde hemos platicado del Dreamcast, hemos platicado, por supuesto, de coleccionismo, las Tortugas Ninja, y bueno, me refiero al buen Manuel García Melgar, o mejor conocido como Copke. Copke, bienvenido, ¿cómo andas, amigo? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por invitarme. Perfecto, Copke, quien nos viene a platicar de Sega y por supuesto más temas. También por acá está uno de los coleccionistas más hardcore que he conocido en mi vida. No por nada tiene su propia tienda y que hace varias colaboraciones con diferentes comunidades, como por ejemplo los chicos de Gamers, y por supuesto ya he estado aquí anteriormente en varias ocasiones. Me refiero, al buen Leo Cruzaley. Leo, bienvenido, ¿cómo andas, amigo? Bien, bien, pero ¿quién es ese Leo? Yo soy Lex. Perfecto, Lex, perdón. el buen Lex, que tiene su tienda, y ahí estaremos platicando más de esto. Leo, pues bienvenido otra vez. Y bueno, también por acá nuestro invitado sorpresa, que me dijo, pues agrégame acá al rollo del push para platicar, que ya estuvo hace un par de episodios, y creo que se va a hacer un frecuente invitado, el buen Saucedo. Saucedo, bienvenido nuevamente, ¿cómo andas, amigo? Sau. Creo que lo perdimos. Está por ahí. Sau. Si no, te lo retomamos. Por ahí también está Saucedo. Igual tenía problemas técnicos, no se preocupen. Hoy te lo retomamos. Y pues bueno, vamos a arrancar con los temas de esta noche. Hay un tema, no sé si decirlo polémico, pero que a mucha gente le ha agitado demasiado, y es que Sega no sé realmente cómo estuvo el caso. Precisamente quise invitar a especialistas de esto para que nos platiquen de este rollo. El buen Copke, que como les mencionaba es uno de los mejores conocedores de Sega, de esta franquicia, de esta compañía. A ver, por ahí ya estamos. Se escucha como Copke, retro. Mejores conocedores de Sega de esta franquicia. Leo. Aquí ando. Es que se escucha la retroalimentación. Si podías bajarle como ahí, por favor. Sí, es que de hecho, listo. Si alguien tiene bocina prendida y está teniendo feedback. Saucedo, ¿ahí nos escuchas? Ahí. Sí. Ah, perfecto. Perdón. Falto. Ahí, no te preocupes. Ahí está el buen Saucedo, que estuvo platicando con nosotros de sus aventuras, patoaventuras en la industria. Bienvenido, Sau. Hola, saludos a todos, ¿cómo estamos? Buenas noches. Qué formal me saliste. Y bueno, como les comentaba, ¿no? Acerca de este tema, no sé si decirlo polémico, pero bastante curioso y que a muchos nos movió el tapete, porque nos pega en la nostalgia, ¿no? Como videojugador, y es que Sega está involucrada en unos temas bastante curiosos, pero qué mejor que el buen Copke, también por supuesto Saucedo, y Leo nos platican un poquito de qué es lo que está ocurriendo. Saucedo, Sega está... está como en decadencia, ¿qué le está pasando? Solamente son unos cambios. Copke, cuéntanos un poquito para que la gente le entienda un poquito más de qué ocurre con Sega, porque sí nos afectó ver estas noticias curiosas, pero aún así yo creo que leí tus tweets y no está tan mal el asunto, Copke. Sí, de hecho no está tan mal, lo que pasa es que hubo, no sé si hoy en día muchos medios no saben leer, o no se dedican realmente a digerir, o sea, como a interpretar realmente lo que dice un comunicado de prensa. porque todo el mundo dijo, pues Sega se retira de las consolas, cuando realmente el comunicado no estipula eso. Uh-huh. Y la otra también dijeron, Sega está muerto y Sega va a dejar de hacer software, y pues tampoco es el asunto. O sea, creo que una de dos, o hay gente que tomó la noticia de otro lado, que tomó la noticia, que interpretó mal la noticia y que se hizo un barullo con eso. Claro. Entonces lo primero es aclarar realmente qué es lo que se dijo en el comunicado, ¿no? El comunicado estipula que sí, en efecto, el focus, o más bien el enfoque que va a tener... Sí. Más bien, el enfoque que va a tener ahora la compañía, ajá, va a ser a PC y a juegos móviles. Pero en ningún momento estipula el comunicado que se van a retirar de consolas. ¿Por qué? Porque todavía hay unos juegos en desarrollo que van destinados a esta plataforma. No, y además de eso también la compañía tiene muchísimos títulos que está sacando de manera digital. Exactamente. Y luego no nada más van a salir en PC, sino también, una gran cantidad de juegos que se pueden salir, no sé, en las consolas portátiles. Exactamente. O en Xbox Live o en PlayStation Network. Exactamente. Entonces la otra cosa también que sucede es de que la gente está dando por muerto a Sega, cuando en realidad aquí lo que pasa es que toda esta situación está dentro de la división de Sega Sammy, que se llama Sega, que es la de software. Entonces, una cosa es Sega Sammy y otra cosa es Sega. Sega pertenece al consorcio que es Sega Sammy, que es la unión de dos empresas, que es la principal operadora de Pachinko y otros tipos de entretenimiento, que se llama Sammy, y Sega, que no solamente hace videojuegos, hace otras cosas, hace arcadias, tiene centros de diversión, tiene parques de diversiones, tiene marcas de juguetes, tiene... Es todo un corporativo, ¿me explico? Entonces hay que hacerle también entender a la gente que la parte que tomó esta decisión es la parte de software. Ahora, esto no quiere decir que con esto Sega esté acabado. También hay que aclarar a la gente que por esta misma situación y al consorcio que pertenece, es imposible que se cumplan estupideces que se han estado diciendo, como que Nintendo compre a Sega. Esto no puede ser, porque necesitaría comprar primero el consorcio de Sega Sammy, y para eso se requiere mucho dinero. Okay. Ahora, lo que quiere decir este comunicado no quiere decir que Sega... Sí, en una parte quiere decir que Sega está en un aprieto financiero, pero no quiere decir que Sega está en la quiebra. Por el contrario, quiere decir, este comunicado nos quiere decir que Sega está tirando el dinero en hacer videojuegos de consola. Eso es lo que nos están queriendo decir. O sea, que el negocio para Sega, el negocio de sacar juegos en consola, para Sega ya no es negocio. Eso es lo que están queriendo decir con el comunicado. Ok. Entonces, por ahí queda más claro un poquito el asunto de esto de Sega. Y también qué mejor que el buen Saucedo, que estuvo incluso trabajando ahí para promover sus productos de Sega. ¿Tú cómo lo ves, Saucedo? No sé qué tan fan seas de Sega, sé que te gusta bastante. Pero, ¿qué nos tu visión editorial, qué nos cuenta acerca de esto que está ocurriendo con Sega y con muchas otras compañías? ¿Crees que es una buena decisión? Porque por ahí estos despidos que se dieron como que también levantaron muchos problemas. Incluso por ahí escuché que como que estas decisiones se tardaron en tomarlas. ¿Tú cómo lo ves, Saucedo? ¿Están haciendo bien las cosas Sega o se tardaron un poco? ¿Aló? Ya. Como que se está cortando. Ahí. Sau. ¿Sí lo escuchan bien ustedes, chicos? También se les corta. Me está cortando un poco. Díganos qué tal se escucha, si no, para ahorita moverle. Ajá. A ver, ahorita retomamos la llamada, no se preocupen, chicos. Creo que Saucedo tiene otro problema. A ver, Saúl. Se está cayendo mucho la llamada. Está cayendo, ¿verdad? No te preocupes. A ver, ahorita si quieren... Ahí Saucedo creo que ya está. Sí, ya está Saucedo. Sí, se volvió a caer. No se preocupen. Ahorita lo retomamos, no se preocupen. Leo, cuéntanos tú tu visión. Ahí también se cayó. No, bueno. Skype nos anda fallando con todo. Pero que síganos contando, ¿cómo estas decisiones crees que son acertadas? ¿Se tardaron un poco? ¿Pinta bien el futuro de Sega o apenas en eso andamos? Mira, es que aquí lo que hay que explicarle a la gente es por qué se dio esta situación, o sea, qué los llevó a este punto. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender porque se está tomando esta decisión. Lo primero es explicarle que para Sega no era negocio sacar juegos en consola por lo siguiente. Cuando decidieron retirarse de consolas e irse a lo que es third party, pasó esta situación de que aislaste a todos tus consumidores principales que nada más consumían tu consola y los segregaste en tres consolas. Y entonces muchas de estas personas o no compraron ya estas consolas o no siguieron esta generación, o lo otro, no todos compraron las tres, algunos se fueron con una. Y pasa esto, o sea, si divides a tu público y encima tu público era solo consumidor de esto y encima llegas a plataformas donde tu marca es odiada, ahí es un problema precisamente para llegarle a este target, porque muchas de estas personas no les interesaba siquiera la marca. Ok. Miren, creo que por ahí ya estás. Por ejemplo, yo me caí y no sé de qué están hablando. ¿Qué pasó? Estamos explicando cómo llegó Sega a esta situación. Claro. Entonces, estamos explicando que obviamente que cuando hicieron la transición de consolas a third party, y otra es de que dividieron a su público porque se tuvieron que migrar a estas tres consolas. Entonces era como difícil venderle como este tipo de juegos al público mayor. Entonces Sega nunca entendió que en realidad se volvió un publisher de nicho y le tardó siete años en entenderlo. Y ese también era otro problema, que estaban invirtiendo muchísimo presupuesto, estaban siguiendo invirtiendo como si fueran todavía una empresa de consolas, una cantidad de presupuesto muy grande en juegos que no justificaban esa venta. Y lo otro también es de que precisamente como tus ventas estaban repartidas y vendiste aparte exclusivas, pues no tenías cómo realmente generar ese ingreso. Entonces digamos que consumías millones de dólares en invertir un juego y de repente pues no generaba, no justificaba las ventas. Entonces para Sega eso no era negocio. Y luego, bueno, pues cuando vino el debacle de Sonic 2006, hubo este problema de cómo levantabas otra vez tu credibilidad, y en ese sentido pues Sega empezó a entrar en una espiral de perder mucho dinero. Sin embargo, a partir del 2007 pasó un fenómeno muy curioso. Sega, por algún azar del destino, decidió invertir en juegos de PC, y resultó que estos juegos de PC le empezaron a generar muchísimo más dinero de lo que le generan los juegos de consola. Y lo que pasaba es que era este problema que es el cual provocó esta situación en la que se ve hasta ahorita, que es que este dinero que generaban estos juegos de PC, particularmente tres franquicias, bueno, dos franquicias en un principio y una tercera y unas dos más pues, en años posteriores, en los últimos cuatro, que en este caso eran Total War y Football Manager, generaba la cantidad de ganancias lo suficiente como para mantener las tres divisiones de Sega. Recordemos que Sega está dividida en tres partes, que es Sega Japón, Sega Estados Unidos y Sega de Europa. Entonces las ganancias que obtienen Sega del Oeste, como le llaman, que son Sega Europa y Sega América, pues obviamente su parte tiene que ir directo hacia Sega Japón. ¿Por qué? Porque Sega Japón es dueña de las tres. Entonces tienen que, obviamente, pues el dueño tiene que estar siempre bien primero. Pero el problema es este: cuando este dinero que generabas de estas dos franquicias, que son Total War y Football Manager, lo estás, uno, dividiendo esa cantidad de dinero en la parte que le va a Sega Japón, y lo poco que queda, le estás dejando una poca parte a la misma franquicia de PC, y la demás la estás drenando y la estás tirando al precipicio en los juegos de consola, pues obviamente estás teniendo un montón de pérdida. Entonces financieramente esto no era ideal para Sega. Afortunadamente, digo, está llegando en un momento donde no hay otro punto, o sea, donde es a tiempo todavía, y no los está llevando a prender ya focos pasados del rojo más intenso. Entonces, afortunadamente ahorita están en un punto donde pueden recuperar la parte de PC, que es la que los tiene sanos, y desgraciadamente es una dolorosa situación donde se tiene que recortar personal, pero son ajustes necesarios y que la empresa tiene que hacer para subsistir. Digamos, ahorita está en un plan B, el plan que pues cuando salió el plan A, que vienen de dos golpes muy duros que los están obligando a esta situación, que son precisamente lo de el fraude que sucedió con Alien Colonial Marines por parte de Gearbox, y el segundo, que es el asunto de Sonic Boom. Okay. Y ahorita también mucha banda está ahorita mencionando aquí en el chat y en Mixler que sí, también influyó la calidad de sus juegos. No sé qué tanto porcentaje de culpa tenga esta fracción. Aquí hay, aquí también hay que explicarles otra situación. Cuando viene Sega, desde su inicio en América, tiene una serie de conflictos de poder dentro de la rama japonesa y la rama norteamericana. ¿Por qué? Porque la rama japonesa es dueña de la marca y es dueña de la propiedad, aunque haya sido fundada tanto por japoneses como norteamericanos. Entonces lo que pasa es esto, o sea, si tú eres, si digamos Sega América se convierte en un brazo de la rama principal, y resulta que cuando comienza el lanzamiento del Sega Genesis se vuelve más poderoso el lado norteamericano, pero obviamente el lado japonés es quien produce los juegos, es quien es dueño de la marca y es quien es dueño del hardware. Entonces debe de tener un mecanismo de control para que Sega América no se le salga del guacal. ¿Por qué? Porque Sega América depende de todo, de todo lo que hace Japón para poderlo vender. Entonces toda esta hegemonía, esta pelea de hegemonía se va dando a lo largo de la transición de Sega por medio de sus consolas. Cuando deciden volverse third party, Sega Japón trata de enmendar las cosas con Sega América. Entonces esto es una especie. Tratar de tapar el hoyo en el que se habían metido con acciones rápidas, no estaban lo que se dice en México, perdiendo los pesos por perder los centavos, por cuidar los centavos. Entonces esa era una problemática, o sea, esa situación de poder le vino a dar a Sega muchos problemas y muchos juegos que salieron malos, pero hubo otros juegos que también salieron buenos. El problema es que en este debacle de poder, esos juegos que salieron buenos no se les dio el marketing apropiado, o resulta que también tuvieron boicots bastante fuertes por parte de prensa, por parte de cierto tipo de público y por parte de los mismos ya fans autóctonos de estas consolas. O sea, es el caso de juegos que sí salieron buenos, como o que eran clásicos, que incluso les dieron ports maravillosos que esta gente no merecía, como en el caso de Res, el Res actual, el Jet Set Radio Future, que no vendió nada y lo tuvieron que meter en un bundle con el Xbox. Shenmue 2, que la gente sigue llorando por ese juego, pero la gente cuando salió en Xbox no lo apreció, no vendió nada. Sega GT, que también es un gran juego, incluso el mismo Valkyria Chronicles, que salió en PlayStation 3, que es una joya, el juego no vendió nada. ¿Por qué? Porque a esta gente no le interesa este tipo de juego. O sea, el juego de Sega, los juegos de Sega hoy en día son muy de nicho. Y Sega tiene bastantes joyas, o sea, no solamente son esos, o sea, es el Vanquish que nadie pegó, es el Bayonetta que nadie quiso comprar y que todo el mundo reseñó en contra, pero que ahora todo el mundo, quién sabe, por alguna razón, porque dice Nintendo la etiqueta adoran, entonces es un problema. Sí, exactamente, le pusieron notas bajísimas al primer Bayonetta, entonces no, también no necesariamente eso, o sea, mira, haz de cuenta, yo al primer Bayonetta en los sitios grandes, los sitios pesados como MIGN, como IGN en su momento, GameSpy y creo que fue GameSpot en su momento, los sitios grandes sí hablaban maravillas del juego, pero se iban sobre la idea de que, y te metían la idea de que era juego de nicho, lo cual para el consumidor promedio norteamericano es, pues no es de la mayoría, no me va a gustar, ¿no? Y también pasa otra cosa, el asunto del consumidor norteamericano, que si no está en inglés o no es algo que diga Go USA, pues tampoco lo compran. Y el problema es que eso afecta a todo el continente, porque lo que no pega en Estados Unidos no lo traen para acá. Okay. O no le dan reconocimiento de importancia. Un ejemplo de esto, digo, cuando yo estaba hace rato tuiteando de que la gente que está publicando de los mejores 10 juegos de Sega que están dejando fuera muchísimos títulos, ni siquiera con la mención. Uno de ellos sería, se cuenta, un juego que a mí me fascinó, que se llama Binary Domain, que claro, es de los creadores de Yakuza. Es un juegazo que pues, nadie le hizo caso. Y no solo de Yakuza, tiene gente de Platinum en ese juego. Ajá. O sea, hay mucha gente metida en el proyecto. Es un título maravilloso. Nadie le hizo caso. Otro juego del que creo que es a mí lo único que me molesta es que yo ya no voy a ver la secuela y me hubiera gustado que hubiera una, es Resonance of Fate, que es un RPG que trae escrito Sega, que es un juegazo que muy poca gente o nadie le hizo caso. Hubo otras series que de pronto nada más te acuerdas porque alguien te la menciona, pero yo sé que muy poca gente lo jugó, Space Jam el 5. Claro. La serie es una franquicia maravillosa que nadie le hizo caso, simple y sencillamente porque... Pues deja de eso. Porque... Res es el primer juego que fue considerado como arte, es un juego que está en el Smithsoniano como tal, y la gente de PlayStation 2 nunca lo valoró, o los estos Sega Ages, tampoco nunca los valoró la gente, entonces se me hace también un poco hipócrita de algunos medios decir que como es este que mira, tipo de situaciones... Ahí también yo tengo que meterme de ahora sí que no nada más del lado del fan y del consumidor, del lado del fan. Es que uno de los problemas que tenemos muy grandes, sobre todo cuando empezó la pelea real, que fue Xbox 360, PlayStation 3, veníamos de una generación muy sólida que era, pues era, es que fue, todo el mundo jugaba en PlayStation 2, el Xbox pues sabían que existía y el cubo era para los fans. Cuando saltamos al PlayStation 3 y al Xbox 360, comenzó un fenómeno que es ahorita lo que yo culpo muchísimo en parte del desmán que está ahorita en la industria de los videojuegos, que es que el público se fragmentó muchísimo, o sea, se diversificó tanto el tipo de consumidor gamer, ajá, que obviamente, como tú decías hace rato, Sega se volvió una compañía de nicho. Y la otra bronca es de que debido a esto muchísimas compañías no han encontrado la manera de hacerle llegar la información de sus juegos y de sus publicaciones y de sus productos a los medios de una manera real, coherente, sin que tengan que involucrar cantidades estúpidas de marketing, ¿no? Y luego la otra parte que pasa es para una compañía, para un publisher de juegos, ahora todo se vuelve más costoso. ¿Por qué? Porque tienes que pagar 3 kits de desarrollo por consola, incluso si tienen portátiles todavía más. Lo segundo es tienes que, si vendes la exclusiva, el juego solo sale para esa consola, y entonces estás invirtiendo muchísimo en un equipo de desarrollo para que igual solo vendas miles. Entonces, para que un juego sea negocio, tiene que vender millones, y ese también es un problema, y además estás fragmentando el mercado, y luego no tienes derecho a publicarlo en las otras dos consolas para recuperar el dinero. Ese vuelve un problema, y súmale que estas consolas anteriores a las de esta generación tenías que hacer un port en otro lenguaje, o sea, por ejemplo, el Xbox estaba para usaba DirectX y el PlayStation utilizaba Linux, entonces era un problema porque era prácticamente rehacer muchas partes de la versión, y aparte súmale de que tenías que pagar el derecho de estar en PlayStation Network o el derecho de estar en Xbox LA, y luego hacer más dos parches, sacar el juego a tiempo, el software de fabricar el disco, y luego todavía el coste de fabricar el disco. Realmente para muchas compañías era tirar dinero al barranco. Es que esa era la gran situación. ¿No creen que Sega siempre ha tenido problemas de ese tipo? No. Perdón que los interrumpa, ¿no? Siempre ha tenido, porque yo te recuerdo desde el Master System, Sega Genesis siempre ha tenido muchísimos obstáculos para poder llegar al público, ¿no creen? Bueno, ha tenido obstáculos, pero no ha tenido tantos problemas financieros como en estos últimos 14 años de que se volvió publisher. O sea, porque, por ejemplo, cuando Sega tenía dinero para echar para arriba, era, digamos, primero, el Sega sí era una compañía fuerte lo suficiente como para invertir en desarrollo, porque cuando era una compañía netamente japonesa, pues su fuerte era hacer arcadias. Y no solo eso, Sega era una de las empresas más grandes de hacer arcadias, y hasta la fecha todavía lo sigue siendo. Entonces, ese dinero que utilizaban, lo utilizaban para invertir en desarrollo de consolas, que es cuando salió el Master System. El Master System no vendió lo suficiente en este continente, pero sí lo vendió en Europa. Cuando llega el Sega Genesis, ahí es cuando Sega se hizo la mayoría de su capital. ¿Por qué? Porque esta consola vendió montones en Estados Unidos y vendió montones en Europa. Recordemos que, aunque Nintendo se diga el ganador de esa guerra, porque ya una vez terminada esta generación, Nintendo siguió vendiendo sus consolas, que es lo que hace ese número de diferencial. Sega sí le da la vuelta a Nintendo y se vuelve el 60% de consumidores en Estados Unidos era consumidor de Sega Genesis. O sea, ahí es un revés muy fuerte que tiene por primera vez en la historia Nintendo. Y no, digamos que en Europa. y ese dinero, en Europa era absoluto, o sea, nada más existía Sega, y por ejemplo en Brasil, Nintendo no es nadie, nunca existió, y aunque se haya retirado actualmente del mercado de Brasil, Brasil no lo extraña, porque para Brasil es como, ¿eh? ¿Nintendo? ¿Qué es Nintendo? No existe. Es como el Ouya. Sí, exactamente, o sea, Nintendo en Brasil es Ouya, literalmente, y en muchas partes de Sudamérica, eso también es, hay que recalcárselo a la gente. Entonces, eso es lo que pasa, pero imagínate cuánta fortuna generó el Sega Genesis como para que con todo hayan invertido muy poco en marketing y todavía les haya alcanzado para sobrevivir un Saturn y un Dreamcast. Quiere decir que sí había bastante dinero. Ahora, lo que pasa es que el Saturn sí fue una pérdida de dinero, el Dreamcast no lo fue, pero ¿qué pasó? Que precisamente con el asunto de la piratería y la mala distribución le dio en la torre a lo que es hace negocio una consola. ¿Y qué hace negocio una consola? Que precisamente cobras tu cuota para que los demás publiquen tus juegos en tu consola. Okay. Entonces es ese disco, es ese authorware. Entonces cuando la piratería te pega y que tus discos los vuelven craqueables, a ese sí fue un debacle que hizo que Sega tuviera las pérdidas que tuvo como para dejar de fabricar consolas. Okay. Pero ¿no crees que aquí en México fue al revés, o sea, Saucedo, con lo que fue el PlayStation? ¿No crees que? Yo siento que la piratería apoyó demasiado aquí al mercado, en especial en México, que se volvieron éxitos. Sí, yo creo que en algunos países no. Pero en el caso de Sega fue diferente, porque había boicot por parte de los distribuidores. Entonces era, yo me acuerdo precisamente que iba a ciertos retailers y me decían, no te voy a vender la de Sega o no te voy a distribuir lo que tú me estás pidiendo, porque tengo un acuerdo con Sony para no venderla. O era, no voy a vender, o le iba a ir al retailer y decir, oye, ¿tienes Jet Set Radio? Me decían, no, y no lo voy a vender. Te decía, y si quieres comprarlo ya pirata, entonces yo tenía que comprar mis juegos en Estados Unidos. Wow. O sea, ese tipo de situación. O incluso había retailers oficiales que vendían el PlayStation con chip, lo cual también eso era un problema. Esa no me la sabía. Wow. Entonces, te digo, era como ese tipo de situaciones que dices, bueno, ¿qué está pasando? Y súmale que Sega nunca tuvo una buena distribución para Latinoamérica, ahí sí es un problema. Pero sus mercados que eran fuertes, que eran el europeo y el estadounidense, sí sufren este gran golpe por parte de cuando crean este disco que es el Blim. Entonces, ese es el problema. Ahí sí fue cuando ya no se volvió negocio sacar juegos para Dreamcast. Okay. Y eso es lo que los obligó a retirarse a hacer party. Okay. Sí, no, por como comentan, Sega ha tenido, como lo mencionan, ¿no? Varios, no tropiezos, sino más bien, una vida dura. Obstáculos, exacto. De muy exacto, vida dura. Por ahí Saucedo se tiene que retirar, no te preocupes, Saucedo, gracias por acompañarnos. ¿Alguna recomendación, algún último saludo, algo? Bueno, creo que ya no le dio chance. No te vayas, está bueno. Sí. Bueno, ahí Saucedo se retiró, pero aunque sea hizo su aparición sorpresa. Gracias ahí al buen Sau, síganlo en Twitter como Acerbreak. Y ustedes ya tomaron varios temas. Cerveza al revés. ¿Cómo? Sí, aseveré que es cerveza al revés. Ah, okay, qué tonto soy, apenas me doy cuenta. Y pues bueno, ahorita ya están como locos en el chat, gracias ahí por sus comentarios, ahí a los que están aportando bastante. Por ahí muchos le tiraban, como les menciono, como la calidad de los juegos. Ahorita Cop que ya platicó un poco acerca de esto. Y como decían, ¿no? Ha tenido una vida a lo largo de su ya larga trayectoria. Aquí hay que aclarar también por qué cierta calidad de juegos deterioró, porque... Ajá. Sega en este afán de tratar de agradarle a esta gente trató de hacer big hits. Uh-huh. Como esto de que a lo que a todo mundo le gusta, y entonces eso no es lo que hace especial a Sega. Sega lo que lo hace especial es sacar estos juegos que son fuera de la norma, pero por eso mismo también no tiene cabida en estas consolas, porque la gente que consumía Sega era porque consumía esto que estaba fuera de lo establecido. Entonces ahí es lo que pasa. O sea, mucha gente dice que Sega no tuvo ningún buen juego en estos 14 años. No es cierto. O sea, a prueba de eso están esos juegos. O sea, está este Bayonetta, está Vanquish, está los Resonance of Fate, está Valkyria Chronicles, está los Sakura Taisen, está incluso todavía se me hace como falso que digan que no ha tenido Sonic un buen juego en los últimos 14 años, y no es cierto. Todos esos juegos de Sonic Advance, ajá, la gente es super hardcore de esos juegos, o sea, claro, ubican a Blaze, a Cream, a toda esta... Oye, parte. ¿A ti el problema fue Sonic Generations? ¿Qué? Sonic Generations fue una belleza. Fue bueno. Claro, ese juego fue muy bueno. Sí, y lo que pasa es que ahí se ve precisamente el fenómeno que estamos hablando. O sea, los juegos de consolas de Sonic Generations apenas salieron tablas en ventas, mientras el juego de PC vendió más de lo que vendieron estas tres consolas juntas, que eran la de 3DS, la de Xbox y la de PlayStation 3. Entonces ahí te habla qué está pasando. O sea, ¿por qué Sega tenía que seguir tirando el dinero en un precipicio, ajá, donde no, donde aparte es odiado, cuando en PC es bienvenido y es prácticamente lo que está manteniendo las tres divisiones? Ok, sí. Ahorita que Leo ya está más estable por acá. Oye, Leo, tengo una duda. Tú que mueves bastantes consolas, ajá, y juegos, ¿qué tan codiciadas, qué tanto se venden las consolas, los Dreamcast, los Sega Genesis? ¿Sí hay bastante movimiento? ¿Hay mucho fan aquí en México de estas consolas? Tristemente no. Es más fácil que te pidan juegos de Super Nintendo, de Nintendo, que de, ajá, Sega Genesis. Y yo creo que siempre Sega ha tenido, como decía este Saucedo, ¿sí?, siempre ha tenido problemas, porque incluso desde Genesis era la compañía diferente. Claro. O sea, era hablar de que los juegos eran, ahora sí que sacando el provecho que se podía a la consola, siendo, ajá, que Nintendo se jactaba de que es que mi consola es bien poderosa y saco juegos que en Sega no vas a ver. Pero ellos con sus recursos, y a pesar de que había 2 años de diferencia, que en cuestiones de hardware sí es mucha diferencia, sacaban juegos que tremendamente muy buenos, que eran envidia de los nintenderos. Claro. Otra de las cosas que tenemos en México es precisamente eso, somos muy nintenderos. O sea, aquí Nintendo hubo una gran distribución, o sea, lo veías en cualquier lado y Sega no. Sí, exacto. Sega era muy complicado. Lo que pasa con Sega es de que el Master System sí tuvo una distribución oficial, pero el problema es que precisamente el Master System no vendió. Entonces, para cuando salió el Sega Genesis, estos distribuidores no quisieron venderlo. Entonces, eso es lo que pasó. Y lo otro también es de que la gente solo podía conseguir el Sega Genesis en México por medio del mercado negro o el mercado gris. Que eran estos tianguis o de cierta importación. Y hasta cuando salió Sony, solo dos retailers lo vendieron. ¿Qué? Eso, cuando salió Sonic, ya empezaron a vender los retailers, ya fue cuando empezaron a tener fe, pero muy pocos lo hacían y compraban muy malos juegos para traerlos aquí. Claro. Estamos hablando de que el juego que más se vendía aquí, que era el de Sword of Vermilion, y la verdad un RTS para los niños no era nada bueno. Ese juego es muy odiado aquí. Sí, entonces, sí, por ejemplo, los Tortugas Ninja, los Street Fighter y eso, los tenías que conseguir por mercado apócrifo, porque no había otra manera de comprarlos o ir a Estados Unidos. Claro. Y aparte, yo siento que Konami y Capcom entraron muy tarde al Genesis. Sí, y no. Lo que pasa Nintendo, es que también hay que recordar a la gente que Nintendo tenía un deal de exclusividad donde los obligaba, los condicionaba por chips. Entonces, hasta que Sega pelea esta demanda de culpando a Nintendo de monopolio, ajá, que se abre esta competencia en Estados Unidos. Okay. Entonces, de hecho, TurboGrafx tuvo ese destino malo precisamente por las cláusulas de Nintendo. Exacto, por las cláusulas de Nintendo. Nintendo les prohibía a la gente vender, pero sin embargo Capcom, Bandai Namco y, bueno, Namco en aquel entonces, eran muy amigos de Sega, y lo que hacían para evadir esta cláusula de Nintendo era venderle el juego a Sega y que Sega lo reprogramara y lo porteara a su consola. Por eso Ghosts and Goblins, o como Ghosts and Ghosts, como salió en Sega Genesis, ajá, es de Capcom, pero salió en Sega Genesis y es mejor a la versión de Nintendo. Incluso también Strider, porque Sega reprogramó estos juegos, aunque son de Capcom. Okay. Y ahí sí, también hay varios juegos de Namco. Ajá. De hecho, varias utilizaron incluso como Wizball para Strider o otras cosas. Pero, de hecho, una de las cosas que tenía Nintendo es que decía, si un juego, por ejemplo, de TurboGrafx salió también en Nintendo, aquí no lo puedes publicar. Porque, por ejemplo, Ninja Gaiden no nos llegó aquí para TurboGrafx y era un juego muy bueno, Jackie Chan, o sea, varios juegos que bien valían la pena y eran superiores a Nintendo. Pero y si luego Nintendo pasó esta situación cuando Tengen le hizo ingeniería reversa, claro, a los chips de Nintendo, y pues Nintendo tuvo que echarse una disputa legal. Pero en realidad los que permitieron el que se abriera el mercado y que hoy en día tengamos bastantes consolas son Sega, porque Sega fue el que peleó por esa situación de que se evadiera el monopolio de Nintendo. Okay. Oigan, leyendo sus comentarios, ahí gracias ahí a sus aportaciones, por ahí dice Psycho Horacio, dice, yo cuando jugué el Xbox por primera vez, trabajaba en un puesto de videojuegos, era maravilloso jugar Halo. Por ahí, nos están comentando ahí sus preferencias. Por ejemplo, ahorita que estábamos tocando ese tema de qué tan de Sega era México, pues, y no tanto, yo creo que fui de ese corto porcentaje, y yo no tuve un Super ni un NES. Fue mi primera consola, prácticamente fue un Sega Genesis, y sí, era como el raro, ¿no? No podía como intercambiar ahí juegos con cuates, amigos, primos, era era el rarito, y yo pues, y yo tenía esa idea de que tal vez más gente igual y pudo haberlo tenido, pero como menciona Cupcake Leo, por estas ondas de la distribución. Sí y no. Uh-huh. Lo que pasa es que, te digo, pasaba esto de la distribución, fue realmente legal en México hasta cuando apareció Sonic, y lo otro que pasaba es que los que tenían Sega eran de clase social alta, porque eran los que podían viajar a Estados Unidos. Okay. Entonces, por ejemplo, digo, afortunadamente, mi papá viajaba mucho y me llevaba de viaje, entonces tenía muchos juegos. Entonces, por ejemplo, en mi primaria yo era la sensación porque era el que más juegos tenía, y aparte tenía los que todo mundo quería. Yo me acuerdo, Sonic 2 lo tuve el día de lanzamiento. Entonces, dos días después, pues ya estaba en México. Ajá. Y era como el más popular de la primaria porque, todo mundo quería que le prestara el juego. Sí, ese juegazo que todo lo recuerdo. Yo me salté, yo nunca he ido en orden. Me acuerdo que fue el que tuve primero, el Sonic 2. Luego también el Altered Beast, que también fue como de los más conocidos por ahí. ¿Qué otros juegos por ahí recuerdan como populares aquí en México por parte de Sega, Copke? Te digo, por ejemplo, es que estaban los que tenías que conseguir apócrifamente. O sea, por ejemplo, Tortugas Ninja, yo lo compré en Estados Unidos, pero muchos de aquí los compraron en tianguis sobre ruedas o en Mercado Negro, entonces eso pasaba. Como dice León, y sí tuvo muchos juegos populares, o sea, había un montón, yo me acuerdo que llegué a tener como 300 cartuchos. Wow. Y todos los otra cosa con también, es que, no, algunos, otros me los han ido robando con el tiempo, entonces, lo cual sí me da un coraje porque los he tenido que conseguir de nuevo. Uh-huh. Y otra cosa también que pasa es que, por ejemplo, aquí en México sí tuvo distribución Nintendo, entonces eso le ayudó un montón de que la gente pues no conozca otra cosa. Pero, uh-huh, por ejemplo, te vas a Sudamérica y pues te digo, Nintendo no es nadie. No existe. O sea, en Brasil, Nintendo no existe. Nintendo era como no sé, como esos Game & Watch que te regalan de repente, que son así como de Tetris. Uh-huh. Era como esa onda. O sea, te vas a Brasil y Nintendo no existe. O sea, se fue ahorita el Wii U y la gente no lo extraña. O sea, es como, sí, Nintendo. Sí, ok. Oye, entonces, Leo, digamos, es como diferente la percepción dependiendo del país. Claro, sí, no cambia bastante. Y eso yo no me lo sabía, lo de Sudamérica. Oye, Leo, ahorita como en cuánto está en el mercado un Sega Genesis, los cartuchos. Como por lo que comentan, son tan populares, pero yo creo que por esto también están un poquito caros, ¿no, Leo? No, fíjate que Genesis es muy barato a comparación de Nintendo. Uh-huh. O sea, cartuchos sueltos incluso los encuentras a la mitad de lo que te vale un cartucho de Super Nintendo. Y, uh-huh, y siendo incluso superiores, como en el caso del Rey León, uh-huh, que es superior a la versión de Genesis a mi gusto. Uh-huh. Y no sé, te andará costando unos 70, 80 pesos suelto, a comparación del de Super Nintendo que anda... Bueno, pero también están en muy mal estado. Y hay ciertos títulos, ¿no?, que los interesantes que no los encuentras. Por ejemplo, Alicia Dragón. Ajá. No lo vas a encontrar aquí, que es un juego que hizo Gainax con Sega. Y de hecho fue como el uno de los principios para que Gainax empezara a ser fuerte. Hay otros juegos como, por ejemplo, creo te voy a decir que es importante. Musha, no lo vas a encontrar aquí. O sea, los fuertes. Ajá. No, es como muy complicado encontrarlos. Y como los comunes, sí, así los puedes encontrar aquí, pero los vas a encontrar en muy mal estado o sin bucle. Ya, ya. Pero fíjate que se conservan más los juegos de Genesis porque tenían su cajita. Ah, la cajita. A diferencia de los de Nintendo, que era cartón. Claro. Sí, no, incluso muchos ubicamos estas cajitas como de plástico. Algunos, no sé por qué había como variantes de tamaños, nunca entendí esto, de los de Sega, pero bueno, seguimos aquí con el tema. Ya tocamos varios temas que se quedaron sobre la mesa. Ahorita eso que mencionó Saucedo antes de irse, de este poder que tienen... Pues, y bueno, siempre han tenido los medios, ¿no? Incluso que ha sido un factor que hace que ciertos juegos no se vendan, los monopolios, algo que Cupcake ya nos ha platicado varias veces. Está bastante fuerte esto, ¿no? Que lleguen a influenciar tanto la perspectiva de la gente para que incluso por ahí desarrolladores terminen cerrando sus estudios. ¿Cómo ven esto, Cupcake? No sé cómo... ¿está mal o antes para cerrar el tema de Sega, ¿sí? Nada más avisarles que pues al contrario, en esta situación pues Sega tiene un panorama más brillante en esta situación, porque y de hecho lo vimos en la bolsa ese día, Sega registró ganancias, aunque un poco lentos. Wow. Uh-huh. Pero está empezando a registrar ganancias. ¿Por qué? Porque para los inversores este fenómeno de que se hayan ido a PC significa que sí van a recuperar lo que invierten, porque PC sí genera ganancias. Y también es otra cosa que hay que aclararle a la gente, aunque la gente de México y mucha de Estados Unidos no le signifique nada ni Total War ni Football Manager. Uh-huh. Es un juego que vende lo suficiente, que está en los primeros lugares de Steam y vende tanto como por haber mantenido estas tres divisiones durante 4 años. Uh-huh. Entonces sí significa una consideración bastante enorme y un giro que para el inversor dice, ah, ok, si invierto mi dinero ahorita no se va a ir al barranco. Uh-huh. Ahora sí va a generar ganancias, entonces sí invierto en esto. ¿Por qué está siendo lento? Porque hay una incertidumbre de qué va a pasar después de marzo. ¿Por qué se está sucediendo como este cambio a partir de marzo? Es lo que están declarando. Porque es el fin de año fiscal. Entonces, por eso despidieron a toda esta gente. Porque van a maximizar las ganancias que generó Alien Isolation, ajá, Total War, y el otro que es Football Manager 2015. Entonces, obviamente, si despides a toda esta gente, ya no tienes que pagar estos salarios. Entonces, ya no está en tu plan de inversión para futuro. Entonces, quiere decir que esta ganancia va a ser reinvertida y va a generar ganancia. Claro. Eso es lo que es como el panorama bueno para Sega. Okay. Ahora, retomando tu pregunta, es precisamente eso lo que le está pasando no solo a Sega, pero Sega lo está haciendo a tiempo. Esa es la gran diferencia. O sea, lo está haciendo cuando todavía puede maximizar sus ganancias y recuperarlas y construir algo mejor. Sí. En el caso de Capcom, creo que ya debería empezar a analizar esta situación también. Sí, sí. Mismo caso para Square Enix, si no es que Konami. Square Enix ya lo está haciendo más. Konami ya también se lo está pidiendo este asunto a gritos. Sí, sí. Y también es hacer consciente a la gente. Aunque PlayStation venda ahorita muchas consolas, no significa que estén generando mucha ganancia. Ni tampoco Xbox, ni tampoco Nintendo. Sí, sí. Es cierto que Nintendo te están diciendo que tienen para subsistir 30 años tirando dinero. Sí, pero este fenómeno está matando su crecimiento. ¿Por qué? Porque de nuevo recordar a la gente que hace que una consola venda. Es un caballo de Troya con el cual le cobras a los publishers para estar publicando tu consola. Es justificar ese número de ventas. Si Nintendo con el Wii U ahorita nada más está publicando juegos de Nintendo, pues Nintendo está teniendo que poner ese dinero de desarrollo de su bolsillo o pagarle a otros desarrolladores para que tengan esos juegos a tiempo. La válvula de escape está haciendo ahorita el triple bundle para muchas compañías y también es el caso de Sega, porque Sega viene de un 2014 brillante. Por eso a mucha gente no le checó que tras ese 2014 de ganancias y tomarán esta decisión, sino al contrario, creo que es precisamente ahorita que estás ganando, toma esa decisión. Entonces es lo que está pasando, o sea, y por ejemplo, Sony ahorita está tomando algo muy riesgoso, que es, ok, voy a asegurarme de vender consolas. ¿Cómo estoy haciendo esto? Metiendo dinero a desarrolladores para tener muchas exclusivas. Pero el problema es lo siguiente, Sony está pagando de su bolsillo el desarrollo de estos juegos como Street Fighter V. O de otros juegos. O sea, por ejemplo, Street Fighter V sí garantiza como una inversión más segura. Pero, por ejemplo, hay muchos juegos indie ahorita. ¿Cuánto te gusta más o menos que venda un juego de copias un juego indie en descarga? No creo que lleguen a los millones si no eres claro. Super Meat Boy o algo ya muy establecido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para Sony y para el publisher indie esto es como, wow, qué bien, me van a pagar mi juego. Pero para Sony es un riesgo porque no está recuperando esos millones. Entonces está invirtiendo muchísimo en eso. Ahora, aunque tú estés vendiendo no sé cuántos mil millones de consolas, parte de ese dinero se está yendo en inyectarle ese dinero a la industria, en tu promoción de marketing, y precisamente recordemos que una consola, la compañía le gana hasta a partir de cierto número de millones de consolas. Entonces ahorita está haciendo un periodo de pérdida por la fabricación de cada consola. Entonces es muy riesgoso, es un periodo muy volátil en términos de las consolas. No quiere decir que con esto mueran, pero sí quiere decir que es un periodo de aguas, porque puede pasar. Okay. Entonces, sobre todo para los publishers ahorita esto no es negocio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, de nuevo, estás invirtiendo millones en cosa que te da miles. Cierto. No, y siempre lo hemos platicado aquí, y qué bueno que lo retomamos este tema, para entender mejor estos fenómenos que ocurren en la industria, porque luego muchas empresas se ven envueltas en estos problemas, en estas situaciones, y que como mencionamos hace rato, ¿no? Que mucha gente muchos medios pegaron el grito al cielo, algunos medios incluso muchos tacharon de amarillistas, precisamente por esto que nos explica Cop, que no vino bien como cuál era la situación, más bien era como un cambio de enfoque, de panorama, de establecer bien las bases para seguir adelante por parte de Sega. Y no por nada, varias compañías deberían hacer lo mismo. Ya mencionaron ahí Capcom, Konami, varias más que también no le está yendo nada mal, pero por el bien de nosotros, ojalá tome las mejores decisiones, porque depende de nosotros también estar aportando, estar comprando los juegos, porque cuántas veces no hemos escuchado que están pidiendo y pidiendo a los fans ciertos títulos, que se hagan remakes, que se hagan secuelas. Sí, pero de nuevo, y no sé, ¿por qué saca un Mega Man, dice Capcom, si no va a vender lo suficiente? Exactamente, ¿no? Entonces es el problema. Exacto, y es lo que hay que tener como esa congruencia. Y está bueno, qué bueno que seguimos platicando aquí acerca del tema. Ahí díganos ustedes qué tan fans sean de Sega, que si les tocó como a mí tener un Sega Genesis o alguna otra, un Dreamcast, que por ahí también eran bastante raros, y tener un amigo con Dreamcast era como wow, poder ver ciertos títulos también bien exóticos, bien curiosos, que las otras consolas además no tenían. Además tiene una librería increíble. Sí, no me... Que pocos desean. Sí, oye, Leo. Y, por ejemplo, ¿sí? Ahora creo también aprovechar ese tema, Alan, ajá, es también hacer un llamado a los medios, que sean más responsables en lo que publican, porque, digamos, aunque en México pase más de que es copy-paste, ajá, de muchas noticias estadounidenses, precisamente es eso, o sea, es como ser cuidadoso que estás copiando y pegando, porque muchos de estos medios, ajá, no quiere decir que todos, algunos sí son responsables en cierto aspecto, ajá, pero recordemos que los medios son un negocio. Entonces, digamos que el negocio verdadero de un medio, sobre todo de videojuegos, es el advertising. O sea, toda esa publicidad que meten, para ellos es esto. Entonces tienen que garantizar cierto número de clics. Entonces hay veces en que crean polémica para garantizar este número de clics. Claro. Y hay a veces en que ciertos reviews no son pagados, entonces no les dan el mismo tratamiento que otros. Y precisamente por eso, eso hace también que varíe mucho la calificación de uno y otro. Entonces, sean críticos de lo que leen, también como medios sean críticos de lo que escriben, sean como muy congruentes con eso y no se vayan con lo que alguien más está haciendo por negocio. Cierto. Sí, o sea, porque pasa mucho de que incluso en los previews ya te están basureando el juego cuando todavía no ha salido. Incluso el mismo reviewer o el mismo, ¿cómo se dice?, periodista. Ajá. No sé, ya está dando una, advirtiendo una mala calificación cuando ni siquiera ha podido jugar la entrega completa. Sí, también es cierto. Sí, los publishers han pecado en esta situación porque están dando esta información antes. Lo otro, están creando hype por tratar de garantizar la venta. Exacto. Y lo segundo, se están comprometiendo a fechas que no son reales. Entonces los obligan a los juegos a salir antes de lo que tienen que salir. Por vender. No, qué fuerte. Y como lo mencionas, Cop, que son varios factores, ¿no? También, como dicen los publishers, se meten ahí en problemas. Pero bueno, qué mejor esta visión que tratamos de crear aquí en el Push Start. Por eso, precisamente, nuestros invitados que nos expliquen qué ocurre con bolitas y palitos, para saber qué entender, tener un mejor criterio, leer como siempre de diferentes fuentes, entender quiénes nos están como nada más metiendo ahí la polémica, quiénes están como tratando de informar. Y bueno, espero les esté agradando el tema. Por ahí, Leo, me quedó ahí la duda, tú que eres el especialista en el tema, ahorita ya que mencionabas el Dreamcast, que sin duda es una gran consola, hace poco fue su aniversario, ¿qué tal de difícil es encontrar una en buen estado, algunos títulos? Por ahí me encantaría tener a mí un Marvel vs. Capcom 2, que me acuerdo que era como la sensación de ahí de algunos amigos. ¿Sí es muy difícil, Leo? Bueno, el Dreamcast ya sí es fácil de conseguir todavía la consola y no es muy costosa. Pero lo que son los juegos, sí están algunos, en especial los buenos, bastante desaparecidos. Sí. Y bueno, ¿qué significa desaparecidos? Pues que son costosos. Claro. Sí, y además los que tenemos los buenos no los soltamos, entonces hay pocas copias. Sí, así que si tienen un amigo con algún Dreamcast y buenos juegos, que los invite, aunque sea a jugar. Y no sean mala onda, por ejemplo, ahorita eso que dijiste, Cupcake, que te fueron robando poco a poco los juegos, ¿qué onda? O sea, que no se manchen, no sean así con los cuates, les van dando baje. También por ahí Saucedo nos ha platicado varias veces que de repente les aparecen juegos y así. No, por favor no hagan esto luego, porque ya no les quieren prestar ciertas cosas. Pero bueno, seguimos con el tema, y como regresando a este otro tema, por ahí creo que platicamos bien de Sega. Si tienen por ahí cosas que quisieran compartir en el chat, si tienen alguna pregunta o duda, pues también. Sí, porque por ahí muchos tenían esta duda. Me he visto como tres veces esta pregunta, lo de por qué no, si sería bueno que la comprara Nintendo, pero pues ya explicaste, ¿no? Que es complicado, sí, es estúpido, o sea, no, ni siquiera viene razón, entonces, o sea, Nintendo comprando Sega, a mí no lo creo que más bien Sega Sammy puede comprar una parte de Nintendo. Sí, sí, no, y es que como hay que recordar, Sega, como le dijo Cupcake, es más que solo videojuegos, así como el podcast, es merchandising, es animaciones, como hemos visto. Son parques de diversiones, son estudios de animación. Exacto. Son centros de postproducción, son pachinko en el caso de Sammy, son equipos de béisbol, son... Órale. Sega Sammy es un consorcio enorme, o sea... Sí, es como decirle, oye, Nintendo compra Disney, o sea, sí. No, está complicado, pero ha hecho alianzas, ¿no? Es lo que ha buscado luego Sega, haciendo ahí, prestando los personajes. De hecho, ese tipo de alianzas son los que lo han mantenido ahorita estable en el término de todavía no te mueres. O sea, en el término de esto no ha llegado a focos rojos, alarmantes, salgan todos de aquí. Sí, sí. Al contrario, creo que esa alianza brillante que han tenido ahorita en los últimos años con Kadokawa Publishing y con ¿cómo se llama esta otra alianza que tiene ahorita? Realmente te digo, y con las compañías de juguetes. Ajá. Y con Bandai Namco, le ha venido muy bien a Sega, y también a Bandai Namco y también a Capcom. Creo que esta ayuda entre estas compañías, ya viendo el panorama de la situación. Sí, sí. Que está pasando, y también algo brillante que hizo Sega fue comprar Atlus, que de hecho por ahí se ve que va la movida, que vamos a tener teniendo Segatlus para este continente. Okay. Oye, también que hace poco, bueno, no hace tanto vimos a Sonic, incluso ahí en la película esta de Wrecking Ralph. No sé qué tanto haya ayudado esto, como igual económicamente, pero como a retomar el empuje con este personaje. Pero pues son decisiones que, como dices, ¿no? Van ayudando poco a poco, y ojalá veamos en un futuro no muy lejano, más cercano, más próximo, a un Sega más sano, siguiendo entregando estas franquicias que tanto nos gustan, ¿no? Y que también nosotros como consumidores pues sigamos apoyando esta franquicia. Más sano es un hecho, porque ya se deshizo de lo que le hacía mal. Sí, sí. ¿No? Y qué bueno, ¿no? Y como dices, a tiempo, porque hay otros que luego ya frente al precipicio ya es demasiado tarde de tomar las decisiones. Y pues bueno, Leo, cuéntanos un poquito, ya que hay que retomar este otro segundo tema de coleccionismo, y también por eso quería tenerlos a ustedes, que son como mis respetos en su nicho, tanto videojuegos como figuras. Leo, cuéntanos un poquito cómo va ahorita esto del coleccionismo. He visto como que con tu equipo, con tu comunidad de retro gamers, se ha vuelto súper popular. He visto en muchos bazares, en muchos lugares, como que se está popularizando esto de hacernos de nuestra consola de nostalgia favorita y entrarle, ¿no? A esto del coleccionismo. No sé cómo lo ves tú desde tu perspectiva, ¿sí ha ido creciendo? ¿Cómo va el coleccionismo? Mal. Sí, sí. ¿En serio? ¿Cómo van los grupos? Muy bien. Sí, okay. De hecho va bastante mal. Bueno, mira, ya estamos viviendo una moda muy muy fea, okay. Que ahorita todos le quieren entrar, todos sí. Quieren agarrar y conseguir el juego porque lo oyeron en tal lado, porque lo recomendaron, porque es raro, que es el peor de los casos, porque es caro, y se lo llevan, lo tienen en su casa, pero no es para jugar, lo tienen ahí como trofeo, sí. Eso es lo malo. Las comunidades de videojuegos clásicos han crecido, y eso ha sido padre, porque ahí se dan muchísimo luego los intercambios. O sea, por ejemplo, en Retro Gamers sí hay venta, incluso hay subastas de juegos o incluso intercambio, y eso es agradable porque a veces no inviertes tanto. Sí, sí. Si tú ya incluso buscas por otros lados los juegos y quieres ir hasta tianguis, a mí me encanta ir a los tianguis, por ejemplo, ya los juegos los consigues carísimos. O sea, a mí ya me ha tocado a veces que he dejado algunos juegos que son interesantes porque, bueno, la ganancia es de 20 pesos. Digo, bueno, 20 pesos es lo que me gasté en el pasaje. ¿Qué sentido tiene llevármelo y tratar de sacarle provecho? No hay. Entonces, es muy complicado ahorita ya entrar al coleccionismo. Necesitas tener mucho dinero, necesitas tener mucha suerte, que es otra de las cuestiones. Pero sí, es muy difícil. Es un panorama muy desalentador de alguna manera. Okay, sí, ¿no? Y como lo mencionas, ¿no? De repente hay modas que no son tan sanas, que empiezan los acaparamientos de los juegos, subir los precios, y es precisamente que te preguntaba, yo pensé que iba como más o menos, como balanceado, pero entonces sí está complicado. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de Sega, ya nos dijiste un poquito los precios. No sé qué es lo que más se vende, ya sabemos que México es Super Nintendero, pero ¿qué otras cosas se venden, aparte de los Super Nintendo? También por ahí, que ya se están haciendo retro, por ahí ciertas consolas, como el Cubo o así, no retro, pero ya mucha gente ya le entra la nostalgia por estas consolas. No sé qué tan caras estén. Bueno, mira, las consolas en realidad no están todavía tan caras. Lo caro son los videojuegos. O sea, las consolas todas las encuentras a unos precios bastante accesibles, pero títulos, en especial los raros, ya es una pesadilla. O sea, hay juegos que han subido de costar 200, 300 pesos, que eran los raros. Ahorita ya estamos hablando de cantidades de 5,000 pesos. Pero esto también tiene la culpa gente que incluso luego lo vende sin saber. Porque hay gente que agarra y dice, no, pues es que el juego a mí me gustó un montón, lo voy a poner en 2,000 pesos. Ajá. No falta, ahora sí que el pichón, sin agradecer a don Horacio, por ahí andan echar. Y llega y, pues lo compro. Entonces la gente, los demás vendedores agarran y dicen, lo vendí en 2,000, pues yo por qué lo voy a seguir dando en 300 pesos, pues también lo voy a subir. Claro. Entonces, esa es una mala maña ahorita que se está sucediendo muy fuerte y es algo que le está golpeando muy duro a esto. O sea, a mí en teoría debería convenirme que los juegos sean más caros, pero no. ¿Por qué? Porque ya no los puedo conseguir, ya no hay material después para ofrecerle a un cliente. Exacto. Y el problema es que todo el mundo te pide el mismo juego. Yo, por ejemplo, en Twitter he tenido la mala fortuna que de repente me dicen, oye, quiero tal juego. Ah, sí, ahí lo tengo. Oye, quiero tal juego y es el mismo. No, pues ya no lo tengo, ya lo vendí. Y llega otro y otro y otro y todos piden el mismo juego, pues ¿de dónde lo saco? No hay ya tantas piezas. Ese es el inconveniente en ese aspecto. Ok. Y vámonos con otro panorama de también del coleccionismo. Kotke, que se ha dedicado ahorita desde hace ya un tiempo para acá a esta, no sé si es moda, que también está creciendo desde hace no mucho aquí en México, del coleccionismo de figuras, que ya nos has platicado pues es que infinidad. Yo no lo llamo moda porque es algo que he estado haciendo desde niño, porque me gustan las cosas, o sea, sí, y no me las colecciono figuras, tengo un montón de libros, cómics, juegos. Exacto. O sea, pero en realidad se trata... Vamos, yo no lo vi como una moda o como una... No, es que sabes que... O sea, lo hice como, pues esto me gusta y lo junto. O sea, no. Bueno, el problema es que ahorita es moda. O sea, antes no, te estoy hablando de hace unos 2 años para acá, se volvió moda. Porque todo el mundo... Es que, de nuevo, no lo veo más bien no como una moda, sino como una tendencia breve. O sea, es, por ejemplo... ahorita es más bien como de, pues, ¿dónde hay? Ya no lo hay, se va a acabar. Más bien creo que ese es intermitente. En ciertos casos sí es como moda. Por ejemplo, en el caso de los juguetes, esta moda que tuvimos de los FTCs, que son lo que en la industria del coleccionismo, bueno, en el mercado del coleccionismo, les denominan collectible toy fillers, que es como lo que llaman como juguetes de cascajo relleno. Que, o sea, lo ven de una manera muy baja, que es eso que eran como los Doonies, los Moonies, los Quiz y todos esos juguetes que eran como hechos en serie y nada más le ponían, contrataban a un artista para ponerle el decorado. Por ejemplo, eso sí era como una moda fabricada, era como, pues vamos a hacer esto a granel y venderlo como juguete limitado y que la gente lo empiece a comprar, cuando en realidad era algo muy riesgoso si lo ves ahora, porque no, por el contrario, estas cosas se devalúan, no tienen un valor real. Sí, ¿no? Incluso por ahí... ¿Eso pase con los amigos Saucedo? ¿Qué pasó? Saucedo ya se fue. Perdón, Copque. ¿Tú crees que eso pase con los amigos? No, es que los amigos yo creo que es algo diferente. Es más bien el valor que la gente le está dando. O sea, porque Nintendo está agotando a fuerza su stock y le está tratando que se como complique el mercado porque... Vamos, no es la primera vez que Nintendo hace esto. Nintendo había hecho eso... desde los 80, de como esparcir el rumor de que ya no iba a haber, que no satisfacer las demandas de stock, para que precisamente cree como esta especulación de que la gente quiera la demanda de su producto. Entonces lo que está haciendo, ¿por qué? Porque no está vendiendo juegos, no está vendiendo consolas, entonces tiene que sacar dinero de algún lado, lo cual es una estrategia válida desde el punto de vista de negocio, ¿no? Pero es un poco sucio para el mercado, para sus consumidores sobre todo. Para sus fans sobre todo. Sí, ¿no? Exacto, y he escuchado ahí varios colegas en Twitter que están bastante enojados con Nintendo y varias compañías más por precisamente esto, estas prácticas no tan tan buenas para nosotros de bueno, de pero es que de nuevo, negocios son negocios. Claro. Pues se vale. Exacto. O sea, Nintendo no va a tener el corazón. Cuando anuncian el Zelda, ¿cómo es posible que a tan corto plazo se agotaran? O sea, ¿de dónde sacan eso? Exacto, y cómo es posible que una empresa, estamos viendo, por ejemplo, que Ubisoft o otras empresas sacan sus ediciones limitadas, sacan lo necesario para satisfacer un stock de compradores. Si Nintendo sabe que ese tipo de stock o esos productos los va a vender a granel, ¿por qué rayos no saca más piezas? Eso también, eso es una jugada sucia, muy, muy sucia de Nintendo. Sí, sí lo es, totalmente. Sí, la cosa, como decimos, es entenderlo, ¿no? Oigan, por ahí escuché una frase bastante curiosa que no sé si sea cierta, pero me brinca bastante de si algo está hecho para coleccionarse, realmente no se puede coleccionar, ¿no? Cuando ya, como mencionamos, esta tendencia, por ejemplo, de los amigos que ya mencionaron, estos monitos Funko que se han hecho muy populares como para que la gente le entre a coleccionar figuras, etcétera, que tal vez, lo preguntaba Copke, porque tal vez tú no lo tomas como moda, porque pues tienes años, ¿no?, coleccionando, igual Leo, etcétera, pero... Es que, de nuevo, en mi caso, ¿sí?, no era tanto como para generar una colección, sino era comprar lo que me gusta y cuidar lo que me gusta. Claro, sí, sí. Entonces, por ejemplo, de chico compraba muchos cómics y los apilaba, y se volvió coleccionismo, por así decirlo, porque ya tenía un montón, o porque me agrada tenerlos, entonces no quiero soltarlos, entonces... digamos que normalmente, a menos que yo tenga algo repetido... Ajá. Y muchas veces lo suelto, o sea, lo vendo. Okay. Pero fuera de eso, no, o sea, es como para mí. Sí, sí. Por ahí, díganos, banda, ustedes qué coleccionan, ya sean videojuegos, figuras, no sé qué otras cosas por ahí. Sé que la banda Retro Gamer, exacto, cucharas, piedras, no sé, por ahí libros. ¿Ustedes qué coleccionan por ahí, la banda Retro Gamer? Un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando, acompañando, gracias. Ahí también a los que son su primera vez, gracias ahí por acompañarnos y escuchar al buen Leo Copke y Saucedo, que estuvo hace ratito. Dice por ahí Blue Wine, monas chinas, que también ahorita están con todo. Dice el Ro, todo lo de Mario. Dice Nio, yo soy coleccionista de canciones, pues también se vale, ¿no? Sí, y pues sí. Bueno. O sea, hay quien colecciona viniles, cosas así, pero es que fíjate que mucho de este coleccionismo funciona, o más bien se crea a partir de que eres fan de algo. O sea, hay gente que es nerd de la música, hay gente que es cinéfaga, hay gente que le gusta la literatura y tiene un montón de estas cosas. Pues vemos al mismo Monsi Weiss, ¿no?, que hasta museo tiene por estas colecciones que contaba. Okay. Sí, sí, por ahí dice Carlos Esparza, colecciono mujeres, ok, se vale todo, ¿eh? Dice Neo, Deadpool y Black Cat, bueno, como mencionas, ¿no?, pueden ser muy peculiares cada una de las colecciones, y como me encantó esto que dijo Cop, que de algo porque a ti te guste realmente, como, pues igual no dejarse tanto influenciar, ¿no?, si te gusta una colección, pero tu colección debe ser muy particular, no de quiero tenerlos todos porque sí, ¿no?, sino solamente me gusta esta figura. No, se vale también tenerlos todos, ¿no?, o sea, si te crea una obsesión o un gusto por hacerlo, pues también es válido, o sea, sí, pero... siempre y cuando... A eso, exacto, mismo habla de que te gusta, ¿no? Exacto. Te gusta tenerlos todos. Sí, yo iba más por el lado de la gente que discrimina a los que... Ay, no, es que tú te faltaron las ediciones super limitadas y demás. No, tú siéntete a gusto con lo que tuviste. No, es que eso es parte del argot de la banda, ¿no? Así hay banda que pues es muy nerd o muy clavada. Pues, sí, está, sí, bien, es válido también. O sea, sí, te, sí, digo, siempre y cuando... Pero es que, de nuevo, vamos a lo mismo. Es porque les gusta eso. Sí, sí. O sea, si no fueres tan clavado como para... O sea, tienes que llegar a un nivel de que algo te guste tanto, ajá, que te vuelves súper clavado de eso, como para decir, quiero la edición ultra rara, súper limitada, que nada más salió en Taiwán. O sea, sí es válido. Sí, sí. No, todo es válido. Igual que ustedes, porque también sabemos que esto es un... No sé decirlo vicio, pero es un gusto bastante caro. ¿Qué es un vicio? La verdad es un vicio. O yo quiero suavizar las, sí, cosas, y Cop que no me deja. No me eché por estar comprando juegos. Sí, no, y bueno, qué mejor que Cop que Leo nos lo digan. Ahí, si lo siguen, seguramente irán conociendo poco a poco. Es un vicio caro, mejor fume. Sí, carísimo. Okay, de hecho sí, ¿no? Muchas veces me pregunto, no fumo, no bebo, pero ¿cómo gasto en cositas, en plástico? Como me gusta decirle. Que por ahí nos tus colaboraciones con Atomics están geniales, ahí las figuras de las Tortugas Ninja, ahí los invito a que lo chequen. ¿Qué más tienes ahí en tu colección? Como que yo no sabía que tenías tantas figuras. Se ve la de las Tortugas, pero de estas de Disney están geniales. ¿Qué tienes en tu colección, Copke? No, pues bueno, ese es secreto de estado, pero... No, bueno. Sí, un día te van a secuestrar, mi colección, básicamente, son libros, cómics, juguetes y juegos. Es, okay, básicamente lo que me gustaba consumir. O sea, también hay otras cosas rarillas, ¿no? Como, sí, sí, por ejemplo, no sé, un sombrero alemán o de repente... O sea, te digo, todo lo que me gusta, lo junto. Sí, sí, exacto. Tú, Leo, ¿qué más coleccionas aparte de videojuegos? ¿También mujeres? Es peligroso coleccionar otra cosa si estás metido en esto de los videojuegos. Sí, ¿no? Ya es demasiado. ¿Cómo le haces? ¿Cómo hiciste para entrarle? Porque llegar como a ese nivel de tener ya cosas apiladas a esa magnitud y tener una tienda está complicado. ¿Cómo le hiciste, Leo? Yo creo que no es tanto como la haya hecho, sino creo que empecé en el momento correcto. Ajá. Hace, pues, ¿qué te gustará? Unos 8 o 10 años que empecé en esto. Sí. Pues nada era caro, o sea, estábamos hablando de un juego que ahorita está en balón de 5 mil pesos, te costaba 20 pesos, 30 pesos. Wow. Entonces no era tan difícil ahorita conseguir este materia como lo que es ahorita. Entonces lo que te digo, ahorita sí es un mercado de dolor, o sea, buscar juego por juego. Antes se vendían lotes completos, decían, oye, ahí tengo 20 juegos apilados, ¿no? Pues, ¿de cuánto? No, pues 15 pesos, pero si te llevas todos, dame 150. Pues los agarrabas, o sea, antes había muchísimo juego incluso repetido. Yo empecé en esto porque llegó un momento en que tenía juegos repetidos y dije, bueno, pues vamos a venderlos y ahí está para otros nuevos. Sí, sí. Pero el mercado era muy, muy económico. Entonces, estamos hablando de que el juego más caro de Nintendo te costaba 150, 200 pesos. Y ahorita ya estamos hablando de miles. Y bueno, en algunos casos ya está de millones. O sea, sí se ha dado el caso de juegos muy especiales como los Nintendo World Championships o cosas así que son carísimos. Pero nada más es eso. Yo siento que tuve suerte de haber empezado en otro momento. Si hubiera empezado ahorita, créeme que no, o sea, y muchos amigos que lo están haciendo ahorita se lo están viendo muy difícil. No, entonces ahorita es un pésimo momento para entrarle a este rollo. Tal vez no pésimo, pero complicado, ¿no? Depende, ¿sí? Es que te digo, depende qué juntes o qué quieras exactamente. Es que, sí, por ejemplo, si quieres iniciar ahorita a coleccionar una colección de Sega Saturn, olvídalo, o sea, vas a estar metiéndote al negocio más caro del asunto. Okay. Sí, antes podías cambiar con una facilidad un Chrono Trigger por un Mega Man X, por ejemplo, y no había problema, nadie te criticaba. Sí. Y si ahorita hicieras eso, imagínate cómo se vería. Sí, sí, la gente pega el grito al cielo. Y ahorita ya que estamos hablando de esto del coleccionismo, chicos, como denos tips, fuentes, como de dónde podemos conseguir ciertas cosas. Por ejemplo, Copke, tú que optas mucho por trasladar, de importar, exportar, llevar muchas cosas de un lado a otro, ¿qué otras fuentes recomendarías? Aparte, no sé, del internet, ¿tendrás alguna otra? No, es que por ejemplo, bueno, te digo, depende de lo que te guste, pero básicamente es como analizar lo que te gusta, ver quién lo tiene, de dónde lo sacas, y más o menos cuánto te va a costar. Y lo otro también es comprarlo a tiempo, o sea, cuando sale. O sea, sí, si te agrada algo, pues cómpralo cuando sale, que es cuando realmente sale al precio. Sí, sí. No, bueno. Sí, ¿por qué? Pues, te digo, yo pues básicamente me hice de eso así. O sea, por ejemplo, yo cuando era niño, pues me gustaban las Tortugas Ninja, compré un montón. En ese entonces el dólar estaba a 3 pesos, entonces con las Tortugas Ninja costaban $5 cada una, entonces me daban $300 cuántas Tortugas Ninja compraba. Sí, sí. Entonces, por kilo, era muy sencillo en esa época. Claro. Igual los cartuchos de Sega Genesis, pues los compraba, te digo, iba al gabacho, llegaba, costaban $30, pues toma, entonces los llevaba con 10, 20. Pero pues te digo, es mucho de eso, o sea, es, por ejemplo, te gustan cierto tipo de libros raros, ubica la editorial, ubica cada cuánto sale, o por ejemplo dices, bueno, quiero como estos juguetes de, no sé, vamos a suponer, va a salir un Transformer, por así decirlo. Entonces dices, ok, este Transformer va a salir en mayo. Entonces, o lo compro en mayo, o ahora que está mucho eso de moda, me uno a la preventa y ya es seguro que lo tengo en mayo. Nada más que eso me evita mi presupuesto de que en mayo yo ya parte ese dinero para ese asunto. Claro. No, y está bien, ahorita como lo mencionas, investigar, hacer investigación de qué es lo que te gusta. Y otra, creo que otra gran dinámica es esto de unirse a las comunidades como la de Retro Gamers, que creo, Leo, se hace una bonita dinámica esto de vender entre ellos, compartirse. Incluso muchos tienen dudas y ya, así como de, oye, me están vendiendo bien el precio de esta cosa, y ya hay muchos se apoyan. Creo que es padre, ¿no? Acercarse a más coleccionistas para entrarle bien a esto, dejarse guiar. Sí, de hecho sí, hace falta, pero hay algunas personas que luego ni teniendo ahí la información o con quién preguntarle para algún buen cambio no lo hacen, ¿eh? Sí, sí. Es gente rara, pero es poco común, ¿eh? No te creas. Sí, sí. Ah, bueno. Pero sí, se ha dado. Pero mira, decirle a la gente. Bueno, adelante, perdón, no te interrumpo. Ajá. Sí, sí. Sí, mira. Es padre entrar a grupos porque a veces no solamente son cuestiones de negocio, sino que a veces también es de información. Ajá. Entonces, aquí en el grupo de Retro Gamers hay gamers de la vieja escuela, Retro Beats, ahorita está uno nuevo también que se llama Chilango Gamer. Ajá. Hacemos luego reuniones, o sea, nos juntamos entre todos y vamos a hacer un cotorreo, vamos a mostrar cómo jugamos, compartir anécdotas, e incluso hasta entre nosotros mismos hacemos algunos premios. Y bien. Y ahí hacemos una reta entre nosotros y pues órale, ahí quien gane pues se las lleva. Sí, entonces son dinámicas que ya sobresale un poquito más de lo virtual, o sea, ya no es tanto nada más platicar con el cuate y en el cotorreo en el Facebook, sino que ya es por fuera. Entonces son cosas interesantes. Ahorita también están haciendo dinámicas nuevas, que es de muestra tu gameplay y platícanos una anécdota que tengas sobre este juego. Claro. Es una que se está haciendo ahorita en Retro Games que está muy padre. También ha fructificado muchísimo lo que son las comunidades, o sea, de que te muestran gameplays o videos en YouTube. De hecho, ahorita estoy en un proyecto que por ahí te invito, Alan, ya te platiqué, a ver si nos acompañas, que estamos ahí con Aven Gamers. Y a ver si Copen se anima un día. O sea, la idea ahí es básicamente llevas tu juego o nosotros te lo prestamos, pero que tú nos platiques tu anécdota del juego, sin datos técnicos, sin de que es que salga en tal fecha y no sé qué. No hay necesidad de eso, simplemente qué te parece el juego y qué opinas de él, nada más. Esa es la idea que estamos manejando en este proyectito que ando apoyando ahorita también a un amigo. Claro, y con gusto ahí estaré colaborando, Leo. Y qué padre, ¿no? Poder compartir, ¿no? Esto con más gente, porque también esto de compartir las colecciones es genial, ¿no? Decir, yo tengo tal y tal, o darse los tips, o como dice, romper la barrera. No sé, a mí me ha resultado contraproducente. ya me imagino, pobre Cop, ¿qué ha sido lo que más te ha dolido que te den baje, Cop? Híjole, por ejemplo, libros de Katsuhiro Tomo, que son carísimos y difíciles de conseguir, o ediciones que nada más hay una. O sea que hay como ediciones muy muy cortas o cierto tipo de figuras, ya sé que conseguirla va a ser un problema. Y es que va a ser difícil de tener tantas cosas y como darse cuenta, ¿no? De cuál hora te falta. No, al contrario, si algo pasa conmigo es que me doy exactamente qué falta, cuándo faltó y más o menos quién se lo pudo haber llevado. Híjoles, pues aguas, ahí a los que ya están en la lista negra, me imagino, de Cupcake, pero qué padre, ¿no? Sí, casi todas han sido morras. Híjoles, no, bueno. Bueno, ahí... a ver, yo creo que ya tu intercambio por juegos. No, pues aguas ahí porque... también hay que tener bien organizadas sus colecciones, ¿sí? Porque si no, Copke, porque... No, te digo, sí sé dónde lo tengo, y es más, lo valioso, normalmente no lo tengo a la vista. La caja fuerte, me imagino. No, está en caja, pero nada más yo sé dónde está esa caja. Ah, ok. dice... Nio, para datos técnicos está Wikipedia. Pues bueno, me encanta la banda Retro Gamer, son súper curiosos. Ahí le están troleando en buena onda al buen Leo. Se ve que ahí se llevan chido. Y pues bueno, ahí luego le estaré cayendo con el buen Leo. Ahí platicamos un poquito de tu tienda, Leo. ¿Dónde anda? ¿Dónde le pueden caer? ¿Cuándo haces otra reunión? Que nos invitaste ya casi un año, ¿no? ¿Cuánto tiene la última? Sí, ya va para un año, de hecho. Estoy viendo hacer una nueva, pero me gustaría hacerla como que más de torneos o más de competencias. Porque la vez pasada estuvo muy padre, pero como fueron buenos invitados, nos distrajimos y ya no terminamos varias competencias. De hecho, se quedó pendiente, creo que nada más la única que terminamos fue la de Street Fighter. Ajá, sí. Se quedó la que estaba ahí, Mario Kart, Tetris, o sea, se quedó muchísimas cosas en el tintero. Entonces ahorita la idea que a mí me agradaría es hacerla de competencia y decir, ¿saben qué? Desde que llegan, ¿saben qué? Va a haber competencia de esto claro. Y vámonos, recio. Y con el apoyo de los pues, fíjate que se hace mucho. A mí en la pasada Retro Reunión, de hecho, me apoyaron mucho la gente de los clubes. Por eso se llamó Retro Reunión, ahora sí que alusivo a Retro Gamers. Ajá. Porque ellos fueron en gran parte los que fueron y me dijeron, ¿sabes qué? Leo, yo estoy contigo, te apoyo con esto, yo llevo este regalo. Yo llevo estas cosas, yo te apoyo con las dinámicas, yo estoy al pendiente, yo organizo un torneo, etcétera. Eso es muy bonito. Y bueno, ¿qué te puedo decir? No estoy ahorita exactamente para decirte una fecha de hacer una, pero ahorita hay una, ¿cómo le puedo decir? Un evento que se llama Toy Fest, que va a ser el primero de marzo. Okay. No sé muy bien la dirección, pero ahí ya tiene presencia los de Retro Gamers y ahí están haciendo algunas dinámicas. Yo creo que ahí voy a andar con ellos para también grabar algo. Perfecto. Pero hay muchas cosas, hay mucho material, hay muchas convenciones, hay actualmente donde poder hacer este tipo de reuniones y pasar la padre con varios amigos. Claro, ¿no? Y ahorita, así como Retro Gamers, hay varias comunidades, acérquense ahí a los que todavía no están tan... metidos tan de lleno en esto del coleccionismo, qué mejor que romper esa barrera virtual y informarse, ¿no? A apoyarse de esto que es internet y que gracias a ello, como dice Copke, hay que informarnos, hay que estudiar lo que nos gusta comprar. Y Copke, ¿qué más andas haciendo aparte de tus colaboraciones con Atomix que están geniales? Ojalá pronto veamos más ahí que nos informes de este rollo que está genial, ¿no? Poder como entrar a la dinámica de la nostalgia, de de recordar buenos tiempos y poder presumir ahí uno que otro figura. Copke, no sé qué más andas trabajando por ahí, por dónde te pueden seguir, qué más pueden andar checando. Ah, bueno, escribo para varios medios, de hecho en Atomics es un poco como de freelance, en el caso de la exclusiva, en exclusiva sí escribo para Sega Nerds, claro, que es un sitio estadounidense de la comunidad de Sega, bueno, es global en realidad, o sea, es británicos, australianos, pero en la base es estadounidense. Bueno, escribo en Sega Nerds, o pueden seguir en @SegaNerds. Y bueno, pues obviamente no vivo de esto, vivo de hacer diseño gráfico y de ilustrar, que es lo que me gusta hacer. En realidad esto es mi hobby. Y desafortunadamente no puedo hablar ahorita de los proyectos que estoy haciendo porque son de contrato confidencial. Claro, sí, no te pero en cuanto pues sea, obviamente pues ya lo estaré tuiteando al respecto. Sí, ahí sí, estoy muy contento ahorita con lo que estoy haciendo y viene un proyecto que me agrada, que me está agradando bastante. Y creo que sí va a tener un impacto bastante fuerte. Qué genial. Y eso me trae de buen humor. Sí, sí. Y de hecho, ahí siguen al Wake Up, que ahí diario les trae las noticias de qué es lo que viene en cuestión de figuras de colección, de todos los tipos, de todos los gustos. Por supuesto, también de videojuegos. Y bueno, ahí siguen al Wake Up, que es el que le hace los diseños ahí al buen Saucedo, que es tan particular sus avatares, que él lo anda actualizando. Ah, algo que sí les puedo decir es eso: consuman Pepe Jeans, el comercial. Ajá. Y Guess Watches, porque ellos son unos de los que pagan mis cheques. Ah, ok. Pues está, apoyen ahí al talento nacional. Y Copke, que la anda haciendo con todo. Y ahí Coca-Cola. Y fume, porque eso también paga mis cheques. Ok. Y no, bueno, ahí no puedo. Y bueno, ahí el buen Copke, talento mexicano que la está haciendo y que también se esfuerza bastante en esto del entretenimiento, en difundirlo, en hacer que más gente lo entienda. Síganlo ahí en Sega Nerds. Para los que saben y mastican bien el inglés, los invito a que chequen ahí sus podcasts y demás para que se enteren más de todos estos temas que venimos platicando. Leo, algo más que quisieras agregar, cuéntales ahí a la banda dónde está tu tienda, dónde te pueden visitar. Bueno, ahora sí que ya que me estás diciendo el comercial, mira, yo me encuentro cerca de lo que es el metro Cuatro Caminos, donde estaba antes la Bora de Tore. Ahorita, de hecho, ahí construyeron un nuevo centro comercial gigantesco. La plaza donde estoy se llama Plaza de la Tecnología Pericentro. Ah, ¿dónde está Walmart? Exactamente. Ahí estoy en lo que es la plaza Pericentro, en el local 130, en la zona de juegos. Y ahí ya nos han ido a visitar muchos amigos ahí de Atomic, sobre todo ahorita que está comentando Scott, ya ha ido Ash, que ha ido Artemio ha ido muy seguido, Rollman, todos ellos, buenísima gente. O sea, creo que nosotros tenemos una comunidad de información aquí en México genial. O sea, no me he topado con alguien así que diga, ay, esta persona es bien mamón y pertenece a medios y se sabe bien saber todo. Pero nadie, ¿eh? O sea, todos tienen igual su carisma, su forma, su carácter, pero son muy buena onda. Claro, pues ahí está, ahí chequen la tienda, está increíble. Cada vez que yo he ido un par de veces, veo algo distinto, siempre me voy con ganas como de ay, me lo quiero llevar, pero ahí chequenlo. Y Leo no se mancha con los precios, creo que es como de los más accesibles y más variados que tiene ahí. Chequenlo, por supuesto, es para el Distrito Federal, aquí los que nos escuchan en México. Y pues también ahí los invito a que investiguen, como ya llegamos a la conclusión, a ustedes, si están en otro país, en otro estado, pues busquen comunidades locales para seguir entrando en esto del coleccionismo, que sigamos entre nosotros. Ahí ustedes díganme qué tal, qué tanto les gustó el tema, quiénes más les gustaría que invitáramos. Ojalá Copke y otra vez luego le vuelvan a caer para seguir retomando este tema. Y por ahí, Copke, tenemos me encantaría platicar, y ya lo habíamos platicado anteriormente, un podcast de comida, que también sin duda, si algo sabes de alimentos suculentos, llenadores, están increíbles. Por ahí hace rato un pan francés como evolucionado, estaba genial. Ahí chéquenlo en el Twitter de Copke. Sí, sí. A ver cuándo armamos algo así, aunque hay que como que estructurarlo para ver, para que no se vaya como tan de control. A ver de qué hablamos de comida. Sí, está bien. Entonces, siempre y cuando le pongas fecha, porque eso me permite a mí programarme, porque también soy una persona ocupada. Claro. Con mucho gusto, sí, no hay ningún problema. Sale Copke. Pues ahí está el buen Copke, el buen Leo, que lo pueden encontrar en Twitter como arroba Leo 2007, ¿o cómo es? No, es LEEX 2007, o sea, Lex 2007, 2007. Con doble. Perfecto, ahí síganlos, pregúntenles acerca de esto, seguramente ellos estarán ahí respondiéndoles. Y pues bueno, chicos, esto fue el Push Start 131, ya 131 episodios, gracias por acompañarnos. Ya saben, la siguiente semana a través de Reset nos escuchamos a las 10:30 de la noche con más invitados, más temas, porque ya saben, somos más que solo videojuegos. Ahí mándenme sus sugerencias de temas, de invitados, y yo estaré haciendo el esfuerzo. Me encuentran ahí como en Twitter como @larjual. De hecho, me encuentran en todos lados como Larjual. Ahí pónganse en contacto conmigo. Gracias ahí a la banda Retro Gamer que nos estuvo acompañando esta noche en el chat. Por ahí que estuvieron bastante activos, estuvieron compartiendo sus comentarios. Ahí gracias a Carlos Esparza, Blue Wind, Aven Gamers, Ansus Vega, Cincy Way. Un fuerte abrazo al buen Cincy Way. De Shakun, el Ron, el Cholo, al buen Fernando Caballero que fue nuestro anterior invitado. Ahí los invito a que escuchen los demás episodios y por supuesto se suscriban ahí al canal de iTunes o en iVoox para más comodidad de ustedes. A Urta, Hopker, Psychoracio, a Restro y a los demás que están en Mixler, a los anónimos, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, banda. Esto fue el Push Start 131. Nos estamos escuchando la siguiente. Hasta la próxima.